morder el mismo anzuelo y llenarnos de veneno el corazón. Solo un mal menor. Antes de la huida y después de los abrazos, antes de que las caricias se volviesen los zarpazos, y pasaron tantos años desde que te fuiste ayer. Ser tan solo amigos fue tu forma de decir que seas feliz mientras no sea conmigo. Lo que ataca por la espalda mientras te mira a los ojos. Yo cambié de piel, pero tu cicatriz aún me habla de ti. ¿Quién da un paso en falso? ¿Quién anda entre las minas? ¿Quién pensaba que el disparo dura más que las heridas? ¿Quién jugó con dos barajas a la vez por miedo a perder? Ser tan solo amigos fue tu forma de decir que seas feliz mientras no sea conmigo.